alternativo. Así que bueno. Un triunfo, digamos. Sí, dentro del marco de lo que podemos hacer. De lo que se puede. Y desde de nuestro programa, que se llama Para el Pueblo lo que es del Pueblo, bueno, van a tener una voz y ya nos ponemos en contacto. Después Guillermo te manda un mail para poder conectarnos, nos mandes el petitorio, ya tenemos tu teléfono y bueno, vamos a empezar digamos, a trabajar para arrimarle la mayor solidaridad posible que podamos hacer de nuestros humildes medios. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Pamela, gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, fue Pamela, una compañera agrupada con otras compañeras en el conflicto de Cresta Roja para apoyar, asistir, organizar la resistencia, que también se organiza cuidando la familia, juntando alimentos, juntando medicamentos, con mucha necesidad de pañales. Bueno, queda expuesto al aire eso para los que quieran colaborar por ahí, acercarse acá a la radio o traer las colaboraciones que hagan falta. Nosotros desde nuestras posiciones en los gremios vamos a tratar de también hacer alguna colecta, hablar con los compañeros. Este conflicto, como otros conflictos con los que hemos tratado, como el de la litoraleña que hablamos la semana pasada, y muchos conflictos más que se van a desatar, porque por eso decías vos, y tenemos algunas discusiones o algunos cambios de opinión con algunos compañeros, nosotros creemos que todos estos conflictos se van a ampliar en la Argentina, porque el gobierno que tenemos ahora es un gobierno que va a buscar ajustar a través del salario de los trabajadores, de los puestos de trabajo de los trabajadores. Eso se va a producir más temprano que tarde. No existe ninguna posibilidad de negociación con este tipo de gobiernos, que nos mostrarán una cara alegre y simpática de globos y frases lindas que al día siguiente se convertirán en no se puede, o se convertirán en no te doy aumento, o no te pago tal cosa, o te echo del laburo. Y así se irá desenmascarando todas esas artimañas, todas esas falsas promesas de campaña, falsas promesas ya ejerciendo el gobierno, y que finalmente terminarán irremediablemente en manifestaciones y en represión, ¿no? Efectivamente, yo creo que, bueno, que este es un gobierno del ajuste. Ya el anuncio de la devaluación ha generado una estampida en los precios que perjudica al bolsillo de los trabajadores. Hay una exigencia, ¿no?, de los tenedores, de los que están guardando los granos desde hace mucho tiempo, de que no les alcanza con la disminución del 5% en las retenciones de la soja. No, ellos van por todo. Ellos, o sea, necesitan devaluar el peso argentino. Que supone una ganancia extraordinaria. Este gobierno, a diferencia de los gobiernos de Menem, de la especulación con el capital financiero, es un gobierno de la agroindustria sojera. Por eso ellos van a empezar a reclamar, por eso inclusive van a liquidar parcialmente los granos acumulados en los silos. Es decir, ese es el chantaje a su propio gobierno. Sí, es decir, señor. O ustedes hacen el ajuste, liberan, terminan con las retenciones, y los sectores de los grupos económicos nacionales y extranjeros que le están planteando que hay que destruir la industria nacional abriendo las exportaciones. Que ya lo han dicho, ¿no? Que lo han dicho, y el levantamiento del cepo, que parece, eso es la devaluación concreta, efectiva, que va a producir el deterioro del salario, la jubilación, la asignación universal por hijo, las políticas sociales que llevó adelante el gobierno de Néstor y Cristina. Entonces me parece que el desafío frente a tamaña agresión que se está preparando, tratando además, porque esto sí hay que decirlo, tratando de tener un pacto de gobernabilidad con los sectores de pejotistas de la derecha sindical y justicialista y política del justicialismo, esa es el intento de garantía. Por eso están cooptando funcionarios, están tratando de cooptar diputados y senadores, el diálogo con esos sectores es para intentar imponernos el plan de ajuste, y va a haber resistencia. Y el debate también en el campo del pueblo va a ser, tiene que ver con aquellos que pensamos que desde el primer momento hay que resistir, obstaculizar el avance de estas políticas, donde el único que sufre, como están sufriendo los compañeros de Cresta Roja, como están sufriendo los compañeros de la Litoraleña, como estamos sufriendo los trabajadores estatales, que vemos amenazados no solo nuestros puestos de trabajo, nuestras condiciones de trabajo, nuestros salarios, sino la destrucción de los programas sociales. Entonces, me parece que el llamado a resistencia activa, a obstaculizar con la resistencia, la movilización popular, la idea que tenemos como peronismo de base de armar un frente unido, un frente amplio donde se planteen, donde confluyan los trabajadores, los campesinos, los originarios, los jóvenes que luchan, el sector de la pequeña y mediana empresa, los sectores ligados a la Federación Agraria, los pequeños productores del campo, las cooperativas, los estudiantes, los pequeños y medianos empresarios. Sí, las pymes, bueno, pero ese frente tiene que estar encabezado por la clase trabajadora y tiene que tener un programa. Uh-huh. Por eso nosotros empezamos a discutir un programa que tiene que ver con la defensa del salario, las condiciones de trabajo, el necesario pago de un aumento de emergencia, habida cuenta de la situación inflacionaria que se está viviendo y la que se va a vivir. El tema de las paritarias libres, la suspensión de los despidos y de los despidos y suspensiones, la problemática que tiene que ver con la discusión de la defensa de las políticas sociales del gobierno de Néstor y Cristina, el no al endeudamiento y no al pago a los fondos buitres, la solidaridad y la defensa de la patria grande. Bueno, son 10 puntos que hemos planteado, que lo vamos a ir desarrollando y explicando programa por programa, y en el marco de ese frente unido, de ese frente único, frente unido, frente para impedir que la derecha, el ajuste y la reacción avancen y empezar a construir victorias parciales que impidan que este avance se dé, se da de bruces con aquellos que quieren hacer una oposición endulcorada, un colaboracionismo en nombre de la gobernabilidad. Sí, el tiremos todos juntos, colaboremos. Sí, los trabajadores no vamos a colaborar con una baja de salario. No vamos a colaborar ni con los patrones ni con los funcionarios de este gobierno, porque además los trabajadores tienen que defender sus intereses inmediatos. Y inclusive, como planteamos nosotros en la construcción de una organización política de trabajadores peronistas y humildes de la patria, campesinos, originarios, todo lo que nosotros sostenemos, para que dentro de ese frente haya una voz que plantee un programa que profundice este proceso que se inició el 17 de octubre, tuvo un retorno en el 73 hasta la muerte del general Perón, y tuvo un nuevo retorno después de del argentinazo, el 25 de mayo del 2003. Del 2003. Pero también es cierto que hay que hacer, que hay sectores que tenemos que tener claro quiénes fueron los mariscales de la derrota, y también una crítica a aquellas organizaciones que de alguna manera han planteado una cuestión de seguidismo o de no autonomía, no porque nosotros no la defendamos a Cristina, sino porque el peronismo de base defiende las mejores políticas, pero también planteamos la necesaria autonomía para que poder criticar lo que nosotros creemos que falta. En ese marco, ese programa, como ya nos pronunciamos cuando se dio la votación de la ley antiterrorista, estamos pidiendo la derogación, como hemos pedido insistentemente y públicamente, de la ley antiterrorista. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa es la ley que va a aplicar el macrismo, diciéndonos a nosotros que es la ley que votó el kirchnerismo. Entonces pedimos la derogación como la pedimos anteriormente y públicamente. Pero de todas maneras es materia de debate, lo que sí nosotros estamos seguros que hay que unir fuerzas para resistir, porque estos no son los 90, porque el 49% que votó al Frente para la Victoria supone un inmenso caudal de trabajadores, trabajadoras, jóvenes, sectores democráticos y progresistas de la clase media, que se autoconvocaron, y utilizar esa autoconvocatoria en el buen sentido de la palabra para seguir organizando ese 49%, para que ese 49% enfrente decididamente las políticas de ajuste. Sí, señor. Tenemos una brindis de fin de año, una pequeña fiesta, los peronistas de base, este próximo sábado 19. Coincide con el Festival de la Radio, participaremos un poco en el Festival de la Radio con algún compañero que venga a participar aquí, pero tenemos un evento principal que es una reunión que siempre termina siendo, aparte de la excusa del brindis y algún patio, alguna bebida, es también juntarnos a reflexionar sobre todas estas cosas que hablamos. Y eso va a ser el próximo sábado 19 en ATE. Sí. Tiene mucha significación, mucha importancia para nosotros hacerlo allí, porque recientemente recuperamos el gremio, tenemos a vos y a otros compañeros participando de esa dirigencia gremial. En el tercer piso de ATE, donde hay un hermoso saloncito, vamos a reunirnos, vamos a juntarnos, vamos a invitar, por supuesto, a los compañeros de la radio. Sí, yo diría que, bueno, bueno, hacemos en ATE, como vos decías, ATE es Carlos Calvo 1378, entre Santiago del Estero y San José. En el tercer piso. En el tercer piso, a partir de las 8, el sábado 19. 20 horas. Uh-huh. Lo hacemos como lo hemos hecho siempre, todos los años, juntar a la militancia, juntar a los amigos de la agrupación, juntar a compañeros que de otras corrientes, de otras organizaciones políticas, para hacer un brindis, hacer un balance, y bueno, plantear estas cosas que hemos sostenido siempre, de luchar por los intereses de los trabajadores. Y lo hacemos en ATE porque somos parte de la dirección de ATE, hay varios compañeros del PB y varios amigos de nuestra agrupación adentro de la directiva, una directiva plural, que tiene una característica que para nosotros es muy significativa, que es la presencia mayoritaria de jóvenes, y que el 2 de septiembre, bueno, derrotó al michelismo, al legionarismo y a las otras dos listas, y que está refundando ATE y que se está parando haciendo asamblea en todos los lugares de trabajo para ir enfrentando y organizando la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores estatales, pero con una particularidad que queremos remarcar, que es que la defensa de los intereses de los trabajadores también está vinculada a la defensa del rol del Estado y de los programas sociales, con lo cual hay que involucrar al conjunto del pueblo en esta lucha, porque todos los planes sociales que tienen que ver con la asignación universal, con la cooperativa, con el Procrear, con el FINES, con el Ahora 12, y todas las políticas de cobertura social y desarrollo que se han llevado adelante, hay que defenderlas porque esas son políticas incluyentes. Entonces, nuestro llamado es a que esa pelea no la demos solos. La idea también de ir construyendo una intersindical con los gremios de la CTA, con las organizaciones sindicales vinculadas a la CTA de los trabajadores y a los sectores más honestos y combativos de la CGT, y con el conjunto del pueblo. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer el sábado 19. A las 20 horas en ATE Capital, Carlos Calvo 1378. Carlos Calvo 1378, entre Santiago del Estero y San José. Nos esperamos. El gremio de los que estamos refundando ATE. Sí, señor. Bueno, para despedida, como siempre, como es habitual en estos últimos programas que estamos haciendo, vamos a escuchar a Los Redondos, ¿eh? Así que veo a los compañeros de Feos, Sucios y Malas ya presentes, preparando el programa. Vamos a agradecerle a Rita también. A Rita le vamos a agradecer también ahora. Y le vamos a pedir que nos mande ese temita de cierre de Los Redondos. Chau. Radio Gráfica, FM 89.3. Noticias. Política. El Estado retirará el recurso presentado contra la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán. El flamante ministro de Justicia, Germán Garabano, confirmó que la decisión se ejecutará el lunes a partir de la presentación de un escrito y que fue tomada luego de analizarla con el área jurídica del ministerio. De esta manera, la Cámara Federal porteña declarará la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán en el marco de la investigación del atentado contra la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Servicios. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por tormentas para el centro del país. El organismo reportó una